aquí te traigo mi cumbia con sabor a lo borracho como yo, tomando vino en cartón y escuchando Barra Voz. Todo el vino, oh, oh, oh, oh, oh.